internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta, un espacio abierto a la participación. Hay tantas voces que no escuchamos: voz de bombero, voz de jubilado, voz de maestra, voz de concejal, voz de huertero. Listas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio La Minga FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Bienvenidos sean todos, muy buenas tardes. Estamos acá en el segundo programa de Comunidad Abierta, de la vuelta de Comunidad Abierta. Es mi primera vez en Comunidad Abierta, así que estoy como algo nerviosa, pero todo va a salir bien. Me alegra que estén ustedes del otro lado, compartiendo esta tarde con las instituciones de la zona y de los pueblos. Vecino. Paso, antes que nada, las vías de comunicación. Saben, estamos en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Pueden mandarnos mensajitos al 3548-597634 y nos pueden encontrar en las redes, en Facebook como La Minga FM 94.7 y en Instagram como Radio La Minga 94.7. Además de escucharnos desde internet, desde donde sea que tengan conexión, por radiominga.org.ar. La incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Y este programa ya arranca. Estamos ahora, le damos la bienvenida a Fernando Gómez y a Micaela D'Angelo. Que están acá por el Centro Social y Cultural Comunitario Chañares, ¿o no, chicos? Cualquier cosa me corrigen. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz estreno, entonces. Estreno, sí. Están estrenando el segundo programa. Y estamos acá para hablar del evento del Día de la Niñez que van a organizar en el barrio Santa Cecilia, ¿o no? Sí, así es. Bueno, entre otras cositas que estamos haciendo, así que para nosotros es muy importante estar en este lugar para también contar un poco de la comunidad, qué es lo que estamos haciendo allí, y también invitarlos, ¿no? Invitarlos, invitarlas, invitarles al Día del Niño en particular y también a las actividades que venimos realizando semanalmente. Sí, un poco ahí contarles ahí un espacio nuevo, muy incipiente. Aproximadamente a partir del año pasado, en agosto, empezamos a funcionar en el barrio, sí, con la necesidad de empezar un grupito, ¿no? De vecinos de acá ahí de Santa Cecilia y de Huerta también, de hacer un trabajo social, cultural, territorial, inclusive. Como pensando en largo plazo y en futuro, en formar una especie de cooperativas de los que trabajamos ahí, por una necesidad, vemos hoy una crisis importante, uh-huh, de podernos nuclear colectivamente dentro de nuestras profesiones, poder apalear lo que es esta crisis económica, y no solo la crisis, sino una forma, una visión que tenemos de de pensar que las cosas se pueden resolver colectivamente. Y en eso estamos ahí en Chañares. Es un espacio que era de un vecino, que tenía unos terrenos, y por suerte ahí charlando con él nos cedió ese espacio, y ahí lo estamos como recuperando de a poquito. ¿Las actividades se realizan en ese espacio? Sí, bueno, como decía Fer, es muy incipiente todo. Nosotros nos venimos organizando en realidad desde marzo del año pasado, donde estuvimos haciendo bastante de formación política entre nosotros, y luego sí, fines de agosto es que empezamos a laburar en Santa Cecilia. El lugar está buenísimo porque abundan las especies nativas, así también las exóticas, pero hay un gran bosquecillo de chañares, el cual, ni bien nosotros llegamos al lugar, había sido totalmente talado, seguramente con negocios con fines inmobiliarios. Claro. Por lo cual también para nosotros es muy importante la preservación de las especies nativas. Y también otra cosa que está buena para contarles es que una de las tantas ideas que tenemos y que ya lo venimos llevando a cabo es tener un jardín funcional del que podamos tener y también para compartir, obviamente, claro, alimento, medicina, y en su momento también, cuando lleguemos a esa parte que estamos ahí nomás, un productivo haciendo un vivero. Claro, como una idea de vivero, ¿de autóctonas o de todo un poco? Y hay algunas ornamentales también. Claro que las exóticas y masoras esas no, no lo haríamos. Bueno, todo esto también tiene un fin muy importante ecológico. Claro. También lo que queremos generar es una gran compostera barrial en la que los y las vecinas puedan acercar todo el orgánico para hacer un gran compost comunitario, y paralelamente el reciclaje de cualquier, no sé, por un lado tenemos las botellas, las latas, todo reciclarlo y poderlo utilizar en otra cosa. Sí, ahí, bueno, y ahí de a poquito estamos como organizando la apertura a lo que es el barrio. Ya estamos pensando este sábado empezar a hacer un taller de música, de percusión, de apoyo escolar también. Claro. Y también con la idea de otro taller de pintura. Como que esto lo estamos como pensando hace mucho tiempo. Recién con mucho esfuerzo, remándola, viendo la crisis, pero bueno, ahí de a poquito vemos que se está logrando. Nosotros ahí pertenecemos ahí a que es una organización a nivel nacional, que es el Frente, el FOL, que es el Frente Organizaciones en Lucha, que bueno, que un poco de poder compartir y contar es todas las actividades y de qué forma nos organizamos. Que a veces estas organizaciones sociales son como castigadas, ¿no? Estigmatizadas. Claro. Y entonces ahí lo que nosotros, como nuestra idea de mostrarnos al barrio y de nuestras actividades, poder sacar esa estigmatización, claro, que existe. Prejuicios que pueden, sí, tener. Y ya. Los medios también, los medios masivos de comunicación que imponen una mirada. Por suerte, claro, están estos medios de comunicación alternativos, que podemos ahí mostrar un poco nuestras voces y mostrar un poco lo que hacemos y lo que queremos hacer. Es muy difícil, es muy complicado. Nosotros nos organizamos ahí como una asamblea semanal, donde somos aproximadamente 11 vecinos ahí entre Jardino y Huerta, donde ahí nuestra práctica es a ver qué decidimos y qué pensamos en ese espacio. Es como nuestro espacio orgánico de tomas de decisiones. Claro, ahí deciden las actividades que se van a realizar, para qué se usan los distintos espacios. Claro, ahí, no sé, ponele, charlamos, la otra vez charlamos desde, qué sé yo, lo difícil que está la economía, hasta cómo conseguimos un inodoro para el baño. Claro. Como esas cosas no están en nuestra... Como que también buscamos un equilibrio entre poder confrontar esto que es tan difícil, que es la crisis. Claro. Y no quedar en que no se puede hacer nada. Y la posibilidad de que si se puede hacer algo es colectivo también. Claro, me imagino que debe ser también mucho trabajo arrancar desde cero con este espacio, enfrentando a estos problemas y además los mismos problemas que tiene una organización para empezar a funcionar, digamos, en un espacio nuevo. Sí, sí, además es como que todos veníamos de haber hecho cositas por separado, como que ninguno tenía tampoco, algunos sí tenían experiencia de haberse organizado con otras personas, pero bueno, no era la mayoría. También las asambleas están abiertas para cualquier vecino que quiere venir a conocer, sumarse o lo que sea, está ahí presente, de hecho ha sucedido. Nosotros ya hemos hecho una guisada, no me salió la palabra, un gran guiso de lentejas el primero de mayo. Después estuvimos haciendo en instancias meriendas más pequeñas para que ahora el Día del Niño explote con todo. Y bueno, algo también importante para comentarles es que tenemos abierto ya un roperito comunitario en el que hay ropa de todas las edades y de todos los gustos, que cada uno que necesite puede ir a buscar ahí, y si también quiere puede dejar ropa o objetos o cosas que ya no usen, siempre con la conciencia de que las va a usar otra persona. Claro, ¿no? Sí, no es un lugar para depositar cualquier cosa, sino bueno, donar. Claro, y bueno, como contaba Fer también, este sábado a las 14 horas en Chañares, que la dirección es Tesano Pintos 223, está ahí bastante cerquita de la ruta, vamos a comenzar a dar un taller de percusión con instrumentos reciclados, y también es música en general, no lo queremos cerrar. Encasillar, y es de 0 a 99 años, así que puede venir quien quiera. Y bueno, también, nada, remarcar un poco que lo que nos mueve es la idea de poder generar colectivamente y cooperativamente herramientas para la autosuficiencia en todos los aspectos que sea posible. Claro. ¿En qué vías los podemos contactar? ¿Podemos contactar el espacio o no? Hay que llegar directamente al espacio. Hay que llegarse directamente por ahora porque estamos en las tratativas de las redes, pero bueno, allá, por ejemplo, no tenemos las comodidades como para hacerlo, entonces lo tiene que hacer, bueno, todavía no lo hemos hecho, pero sí que se pueden acercar, y si no, nos pueden encontrar directamente el día sábado 13 a las 14 horas. ¿Querés repetir la dirección? Sí, es Tesano Pintos 223, en el barrio de Santa Cecilia. Bien. No. Por ahí agregar nada, que ahí para el Día del Niño segura, estamos ahí como pidiendo donaciones. Las meriendas que hicimos también. Por suerte pedimos donaciones y hubo muy buena aceptación. Vamos a pedir ahí donaciones nuevamente para el Día del Niño. Y que nada, hay que el que quiera acercarse ese 13 de agosto a las 14 horas, ahí estamos, vamos a hacer como juegos, actividades. Va a haber shows. Va a estar el ballet de Santa Cecilia. Sí, hay un ballet folclórico del barrio ahí de los vecinos también. Hay una vecina que hace yoga y va a hacer como unos juegos con yoga también. Así que bueno, ahí está la invitación para todos y que los esperamos. Y bueno, gracias por el espacio y por contar un poquito ahí de lo que estamos haciendo. No, gracias a ustedes por acercarse. Entonces, bueno, recuerdo de nuevo el sábado 13 de agosto de 14 a 17 horas en Tesano Pinto 233. 223. Ah, bueno, dale y... ¿No está ahí? 233. Ah, bueno, no. Igual lo van a ver. Sí. Se van a dar cuenta cuando vean. Todo un festejo, ahí es, digamos. Claro. Entonces se pueden acercar las donaciones directamente allí, en ese horario, o antes. ¿Hay un horario especial para las donaciones de la merienda? No, no, no, cualquier cosita que quieran acercar, lo pueden hacer de esa manera. Sí, dejaremos algún contacto ahí para poder comunicarnos, ¿no? Sí. Y bueno, ya cuando nos dan ideas ustedes. ¿Dónde por ahí lo pongo en una situación. Cuando tengamos las redes, se los vamos a comentar. Y también está bueno, nada, poder compartir en este espacio cada cosita que vayamos haciendo, uh-huh. o mismo los talleres que se van a ir sumando muchísimos, poder venir a comentárselos. Claro, tienen las puertas de la radio abierta para que vengan y difundan todo lo que están haciendo, que es un montón. Y bueno, nos encontramos entonces, todos los fines de semana están haciendo diversos talleres y demás. En realidad, este fin de semana es la primera vez que arranca el de música, pero sí, bien, estamos realizando tareas todas las semanas. Nos estamos por ahora organizando en dos cuadrillas, una socioambiental y otra de bioconstrucción. Entonces, bueno, los horarios son medios rotativos, pero digamos que 3 veces por semana, a partir de las 2 de la tarde, estamos seguro, hasta que cae el sol. Buenísimo. Que no quiero tampoco marear con más información. Igual vamos a ir recordando, sí, la info para que el que desee pueda llegarse. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acercarse y nos estaremos encontrando pronto. Gracias, bueno, gracias, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Distorsionado, que no soy yo. Y vernos sin entendernos. Ahora vamos a un breve tema, vamos a Florecer de Pablo Tabachi, artista de la zona, y después continuamos con la tanda. El café robó un poco de tus ojos. Yo robé un poco de tu esencia, de tu sonrisa de marfil, fue el terciopelo de tus manos. No hay satisfacción mejor que verte feliz y perderme a kilómetros entre tus piernas. Radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Porque

Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa. Habíamos hablado ya con el Centro Cultural Social. No, perdón, Centro Social y Cultural Comunitario Chañares del barrio de Santa Cecilia de Villajardino. No soy yo. Pasamos a un tema de un músico local, Florecer, de Pablo Tabachi. Mirémonos bien de frente, no de y después de la tanda sonó Casi Sin Pensar, de Intoxicados. Que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Bien, y ahora estamos al aire con Sergio Satuf, de Vecinos Organizados, organizados por el Tren de las Sierras, y también con Maxi Bresan, que nos acompaña hoy en día. Hola Sofi, ¿cómo estás? Y bueno, los saludamos a nuestro invitado. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Radio La Minga. Hola, buenas tardes, es un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, nos poníamos en contacto de este espacio que pretendemos que sean de las instituciones, que formen parte. Y bueno, aquí hace un tiempo ya en Valle Hermoso se está convulsionado por la vuelta del tren, la falda próximo. ¿Cómo están trabajando en Capilla del Monte para el regreso del tren? Bueno, Capilla del Monte particularmente ha sido uno de los objetivos a lo largo de toda esta discusión de la vuelta del tren, como parte interesada por quienes llevan adelante este proyecto, que son justamente ferrocarriles. Y hace poco hemos tenido la novedad, digamos, de que Capilla del Monte está quedando un poco fuera de esta expectativa y que el tren llegaría hasta la cumbre. Por lo cual estamos tomando nuevas directivas para tratar de llevar al interés de la gente para que el tren pudiera llegar a Capilla del Monte a través de la iniciativa que lleva adelante el ferrocarril, ¿verdad? Hola Sergio, te saluda Sofi, ¿cómo andas? Parece que yo me confundí y es Fernando. Es Fernando, no Sergio, ¿no? No, yo soy Sergio. Ah, Sergio. No me confundí nada, yo tenía anotado mal entonces. Quería hacerte una consulta, ¿por qué quedaría afuera Capilla del Monte, saben? Mira, con exactitud no sabemos cuál es el motivo. Lo que sí, quiero hacer una pequeña, yo creo que vale la pena hacer una pequeña cronología de los sucesos, porque hasta el mes de julio Ferrocarriles sostenía de que no solo Ferrocarriles, sino la reunión que hubo con los intendentes de todo el Valle de Punilla, con la autoridad de Ferrocarriles, en donde se aseguraba de que el ferrocarril iba a traer la vuelta del tren hasta Gatito del Monte. Y el mes pasado, en el boletín oficial del Ministerio de Transporte, es decir, de la secretaría que corresponde, de la subsecretaría que corresponde a trenes, informa en el boletín de que la tarifaria es solamente hasta la cumbre. Junto con ello, hay en la disposición hay una extensa exposición de cómo va a funcionar, y el tren llegaría hasta La Falda, hasta Valle Hermoso, perdón, y de Valle Hermoso vendría hasta la cumbre. Serían dos recorridos diferentes, uno que lo describen como algo necesario para la zona, que sería desde la cumbre a Valle Hermoso, y otro más en términos provinciales, a una necesidad de conectar a Córdoba con el valle, sí, pero hasta Valle Hermoso. Entonces, nosotros estamos muy sorprendidos de este cambio de disposición, porque la verdad es que estamos también expectantes de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no esperábamos este cambio tan brusco de decisión, ¿no? Sergio, y como vecinos, ¿cómo se están organizando, cómo lo están nucleando? Ahí veíamos que nos hacía llegar un petitorio allí en Capilla del Monte. ¿Están trabajando con AFECEPA? ¿Cómo se están organizando? Bueno, ahora este sábado 6 a las 16 horas vamos a tener una reunión. Estamos convocando una reunión a todas las entidades intermedias, y con la idea de volver a tomar un impulso en la iniciativa de la necesidad de traer de vuelta el tren a nuestra querida ciudad de Capilla del Monte. En realidad, en principio, Marinucci, cuando estuvo en la zona y cuando se manifestó públicamente, dijo que mientras había vías, había esperanza, ¿no? Entonces, siempre creímos que el tren iba a llegar hasta Cruz del Eje, como era la idea original, digamos, en especial a Capilla del Monte, a nuestra Capilla del Monte, y en esto hablo en primera persona, porque los vecinos estamos sorprendidos en Capilla del Monte de que no llegue hasta Capilla, estando tan cerca, ¿no?, que es la cumbre, y bueno, vamos a tratar de articular para llevar adelante una nueva iniciativa con todos los vecinos en general, a través de las instituciones intermedias, a través de quienes, de los actores principales, que son los centros vecinales, ¿no?, a través de la gente, que somos los interesados y los beneficiados de esto, ¿no? Y bueno, tenemos la esperanza de que de alguna manera Trenes nos escuchen, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué creen que en eso puede interceder el municipio? ¿Puede interceder, no sé, la comunidad regional? Pensaba en entre los vecinos y Trenes. Bueno, AFECEPA, que es esta asociación por la vuelta del tren, ha tenido gestiones a través de los referentes con la gestión actual en Capilla del Monte, ¿no? Ha hablado con el intendente, se habló también posteriormente con el presidente del Consejo Deliberante, quien ha manifestado de que, bueno, ellos, según ellos, el tren va a venir hasta Capilla del Monte. Pero nosotros vemos que en el boletín oficial, no, Capilla del Monte está totalmente por fuera, y bueno, no hemos logrado el apoyo absoluto de ellos. En principio tuvieron alguna voluntad, pero en este último periodo, ¿no? Y bueno, nos lamentamos por eso, pero no estamos dispuestos a entregar la lucha de la vuelta del tren de ninguna manera. Creemos que hay esperanzas. AFECEPA es una asociación que en ningún momento declinó ni va a declinar por el objetivo que es la vuelta del tren. Y bueno, esperamos que este sábado podamos tener éxito en la convocatoria para que esto se haga realidad, ¿verdad? Esencialmente porque sentimos de que el tren es necesario, es un transporte que tiene una tarifa muy accesible y sobre todo porque es algo que va a traer un beneficio para la región, ¿no? Y en términos regionales, nosotros hemos tenido reuniones, lo hemos impulsado desde hace tiempo que venimos encontrándonos, hasta en épocas de pandemia hemos tenido reuniones, como hemos podido, a través de la virtualidad, de forma presencial, nos fuimos conociendo y bueno, hemos descubierto que todos estamos dentro de la misma lucha, con la misma necesidad de que el tren vuelva hasta la región, y bueno, y hoy nos encontramos con esta novedad, ¿no? Una pregunta que quería hacerte es qué esperaban como resultado de la convocatoria de este sábado, si conseguir una carta para llegar a Trenes Argentinos o al Tren de las Sierras, o un reclamo o pedido de información sobre cómo va a ser al final el recorrido. En realidad, bueno, el objetivo está claro, ¿no? El objetivo es replantear nuevamente la ciudadanía, instalar el mensaje de la vuelta del tren como una necesidad, porque hay muchos actores que todavía no han entendido cuál es la situación actual, informar a la gente, básicamente, e intentar, sí, tomar comunicación con, revitalizar la comunicación con Ferrocarriles, intentar que seamos escuchados. Sabemos también que siempre hubo una predisposición por parte de la gestión actual a nivel nacional, que fueron quienes llevaron adelante este proyecto, este proceso, y me parece, en lo particular, en lo personal, siento de que la esperanza está todavía, y que cuando las autoridades descubran de que los vecinos están pidiéndolo a viva voz, y que no solamente son las organizaciones por la vuelta del tren, sino el pueblo en general que lo pide. Y yo creo que en este punto tenemos que ser claros en que hay una cuestión que no es ni política, ni partidaria, ni de bandera alguna. Es una cuestión de necesidad común que los vecinos lo vienen pidiendo y ya hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que deberíamos ser escuchados, ¿no? Estamos hablando con Sergio Satuf, de los vecinos de Capilla del Monte, por la vuelta del tren. Sergio, bueno, primero para agradecerte la predisposición para charlar con nosotros, pero además consultarte si tienen en cuenta, si lo han visto, lo han podido revisar, ¿cómo es el estado de las instalaciones, de las vías, de las estaciones, de los espacios por donde pasaría el tren? ¿Cómo se encuentra allí en las cercanías de Capilla del Monte estos espacios de trenes, ¿no? Bueno, particularmente Capilla del Monte tiene la suerte de que el espacio físico que pertenece a Ferrocarril está liberado para, digamos, lo que sería el descubrimiento de las vías, ¿no? En particular, los edificios de las instalaciones, perdón, del antiguo ferrocarril están en pie, están en manos del municipio, en donde funciona hoy la Secretaría de Turismo. Y sí, hay algunas casas que han sido antiguamente propiedad del ferrocarril que están en manos de particulares, de gente viviendo. También se construyó un escenario que está al costado de las vías, muy próximo a las vías, en donde se han presentado a lo largo de todos estos años espectáculos. Es el escenario principal que tiene Capilla del Monte, en donde la gente concurría y concurre al predio, a donde está inserto este escenario que es parte del predio del ferrocarril. Y bueno, y la gente, cuando estamos ahí mirando los espectáculos, estamos parados arriba de las vías que hoy se encuentran tapadas con tierra, es decir, pero más allá de la dificultad de transitar hoy porque estén tapadas por la tierra, si hoy eso se destapa, el tren podría llegar, podría atravesar Capilla del Monte, y estoy hablando desde la ruta hasta pasada la estación de Capilla del Monte sin ninguna dificultad. Es decir, no hay propiedades construidas por encima de las vías, y tampoco está la dificultad de que, bueno, hay una parte que sí, que era a donde se hacía la rotación de la locomotora, que esa parte de las vías están un poco inhabilitadas porque están muy cercanas al escenario, pero hoy el tren no necesita de tener que girar la locomotora, así como viene, vuelve, porque las máquinas propulsan para adelante y para atrás de la misma manera. Y en general, las vías desde Capilla del Monte hasta la cumbre, bueno, vamos a encontrar la misma problemática que hay en la gran mayoría del país, después del abandono de las vías, que en algunos tramos han sido robadas las vías o los durmientes, pero nada, absolutamente nada, que el ferrocarril no pudiera reparar sin obras mayores, es decir, destapar las vías, reponer algunos durmientes, por probablemente algún tramo de riel, pero nada mayor. Particularmente Capilla del Monte, es decir, desde la cumbre a Capilla del Monte es muy factible que el tren pudiera circular sin mayores obras. O sea, uh-huh. No se entiende bien por qué no llega hasta Capilla, ¿no? Bueno, Sergio, estaremos atentos entonces a ver qué es lo que sucede la reunión de este sábado, a ver cómo avanza el tema y bueno, si se puede dar lugar a una rectificación o a un cambio en esta política, en este rumbo que han decidido para el retorno del tren. Así que desde ya que cuenten con los micrófonos de la radio para comunicar lo que haga falta, lo que necesiten. Absolutamente. Bueno, antes que nada agradecerles por haber tenido la deferencia de llamarme, de escucharme, y espero que mi humilde intención de llevar esto adelante sea parte de todas las voces que se tienen que sumar a este pedido. Y bueno, gracias por ser la vía de canalización para ser escuchados. Así que les mando un gran abrazo y, por supuesto, un agradecimiento de corazón. Muchas gracias. Mando un gran abrazo y, por supuesto, un agradecimiento de corazón. Muchas gracias. Ahí sonaba parte del tapping. Suele pasar. Cosa que pasa en radio, cosa, ¿verdad? Cosa que pasa con el tapping y demás. Pero bueno, una lucha, Sofi, que han tenido cada una de las localidades, ¿no? Por el retorno del tren. Recuerdo aquí en Villa Yardino también, amigos del tren, amigos que han estado cercanos para liberar las vías, para tratar de, bueno, de que sean escuchados. Y ahora en este trayecto que intentan hacer hasta Capilla del Monte, bueno, poder hacer lo posible que pueda llegar hasta Capilla del Monte, y bueno, también lo que decía Sergio, ¿no?, de la posibilidad de que pueda llegar hasta Cruz del Eje, como fue habitualmente, claro, sí, y sería una emoción muy grande volver a ver en actividad los talleres de Cruz del Eje. Hay un documental muy lindo, sí, sobre los viejos talleres de Cruz del Eje, así que bueno, sería algo bueno. Veremos a ver qué. Hace un tiempo parecía impensado que pueda volver el tren. Bueno, claro, yo nunca me imaginé. Claro. Directamente, era algo imposible. Y bueno, ahora que se esté peleando por que sea una realidad, la verdad que es algo con que uno se esperanza. Sí, sí. No sé si tenemos para música, ¿no? Ahora, dale. En un ratito vamos a estar hablando con Bruno Villaluce, Encargado de obras públicas de la Municipalidad de Villa Yardino, va a estar aquí en los estudios de la radio, y con René Asler, abogado ambientalista. Bueno, hay mucho para hablar. Ayer hubo una charla con una abogada también, compañera de René, pero hay mucho para hablar de este tema, está muy candente en la radio, en la opinión pública, así que bueno, volveremos a retomar el tema de autovía, ¿no? El gran tema que es en este momento. Si te parece, reiteramos las vías de comunicación. Dale, se pueden comunicar con nosotros. Bueno, si quieren llamar, está el fijo al 3548. Ahora está desocupado. 497812. Desde ahora puede. Ahora puede. Si no, más fácil mandar un WhatsApp al 3548-597634. Y si no, nos pueden escribir en las redes. Lo pueden hacer en Facebook, en La Minga FM 94.7. O en el Instagram, Radio La Minga 94.7. Cuéntenos qué les parece este retorno de comunidad abierta. Se piden un tema, no sé. Les traen una factura a la conductora, no sé. Sí, espero. Acá nos saludan, dicen saludos a Sofi y a toda la gente de comunidad abierta aquí escuchando, así que... Mira que bien, ¿eh? Sí, sí, mirá. Así que mandamos saludos y lo bien que hace recibir mensajes, como que... Sí, sentís que hay alguien del otro lado. Sí, que hay alguien del otro lado, ¿eh? Reiteramos, 3548-597634, nos mandan mensajes, nos cuentan de dónde nos están escuchando, si escuchan Comunidad Abierta, este programa que es histórico de la radio, ¿eh? Sí, creo que está desde el primer año. Sí, yo era muy chiquito. No te acordás. Nos vamos a la música, ¿te parece? Dale, vamos con Eduardo Falú haciendo Tiempo del Jacarandá.

de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Yardino. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Todo bien? Bienvenido. Ahora está sin auricular, No, yo me olvidé de decirle. Le saludamos nuevamente, Bruno, de la Municipalidad, en este espacio de municipalidades de los días martes. Y bueno, recibiéndolo, recién le decíamos, bueno, arrancamos por Obras Públicas, que es la que más trabajo tiene. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, como así lo decía, bueno, somos una de las áreas que más trabajo y demanda tenemos, y bueno, en un pueblo que sigue creciendo. Bueno, veíamos ahí en las redes, y por lo que con Sofía habíamos visto para charlar, en principio, que tiene que ver con este trabajo que están allá llegando adelante, con una parada de colectivos hecha de forma ecológica. ¿Cómo es? Así es. Lo vemos en la foto, parecía raro, pero sí, es un proyecto muy importante, nacido en la localidad, se hizo con gente de la facultad antes de la pandemia, prepandemia, es como un antes y un después, digamos, también la pandemia nos interrumpió un poco estos proyectos, se trabajó con la gente de la facultad, al cargo del ingeniero Darío Campo, parte técnica, también Maxi Fioramonti estuvo trabajando en este trabajo también de reciclado y un proyecto de que tiene mucha arista de reciclar, por un lado ecobotellas, son los ecoladrillos que lo llamamos, se rellenan diferentes materiales plásticos, la botella, 1,5 litros, 2 litros y cuarto, 2 litros plásticas, la vamos acopiando en nuestro plantatrus y la incorporamos en obras con hormigón. Esto nos permite, ya con pruebas de ensayo de laboratorio, hemos hecho años anteriores ya para confirmar que teníamos buena dureza del material, que se comportaba bien, hemos hecho estos ensayos con gente de la facultad también, anduvieron excelente y nos permitían disminuir hasta un 20% el uso de hormigón y contener este material reciclado dentro de estas plataformas, que pueden ser veredas. Ya habíamos realizado veredas en el centro de salud, toda la vereda que se encuentra en el centro de salud se hizo con ecobotellas. Uh-huh. Así que bueno, una obra que permite por un lado reciclar y por otro lado disminuir este material. ¿Esto lo están trabajando con el Rotary? Esta garita se está haciendo con el Rotary de Villa Yardino, es un proyecto también que tenían ellos desarrollado hace un tiempo. Y bueno, la idea es llevar varias de estas garitas a la localidad. Ellos han incorporado parte de materiales también de hierro, estructura a través de la venta de pollo, diferentes acciones que han tenido, la Muni sumó mano de obra. Y bueno, agradecerle también a todos estos vecinos que reciclan estas botellas y nos permiten también disminuir el material ahí. Bueno, es triple impacto. Bueno, mirá, el Rotary es una de las instituciones que vamos a tener los días miércoles, así que seguramente lo vamos a poder, los días martes, lo vamos a poder conectar. Acoplar ahí. Sí. No sé, Sofi, si querías. Sí, quería hacerte una pregunta. Este plástico reciclado viene de la recolección que se sumó los jueves de reciclado, sí, de basura reciclada, perdón. Nuestro punto de reciclado, digamos, nuestro sistema de reciclado bastante complejo en sí, tenemos puntos de reciclado de plástico y de vidrio y de cartón en diferentes barrios de la localidad. Algunos vecinos van y depositan esas botellas ahí. Por otro lado, los colegios también, hemos hecho una campaña muy interesante con diferentes colegios y diferentes cursos también y grado, han juntado muchísimas botellas que también las vamos a estar incorporando con obra. La idea es llevarla a los colegios también con este tipo de ecobotellas. Y avanzar con esta botella muy importante, digamos, y el sentido por un lado de lo ecológico y por otro lado de la sustentabilidad de económica también, porque nos permite disminuir un gasto importante, hasta un 20% en lo que son obras, llevarlo a veredas, canchas de fútbol y diferente tipo de estas obras, ahora en este caso con la gente del Rotary en Ecogarita. Fuimos el primer municipio en la provincia que lo realizó prepandemia. Bueno, después varios municipios lo hemos asesorado también a través de Maxi, Darío, se ha asesorado y bueno, han podido implementarlo también en diferentes puntos de la provincia. Han nacido en Villa Yardino. Excelente. Y perdón, no sé si lo dijiste antes y me perdí, pero ¿dónde va a estar la garita? La garita está justo en la avenida San Martín, esta primera garita, frente al centro de salud. Ah, bien, y hay un plan para seguir construyendo garitas. Exactamente, hay un plan, se había trabajado también con el Consejo para que nos autorice hacerla en diferentes lugares, pues son espacios públicos, uh-huh. Se trabajó también con ellos hace un tiempito, y bueno, también la idea es llevarlo a diferentes puntos a medida que vamos teniendo recursos. Son todos recursos genuinos del municipio, son fondos municipales, así que a medida que vamos disponiendo de recursos, la idea es ir implementándolas. Este tipo de construcción es una alternativa interesante. No sé si en la construcción privada se está autorizado, digamos, la construcción en barros, ecológicas y demás. ¿Cómo lo trabajaron desde el municipio? ¿Si está trabajado? Sí, por eso lo llevamos y lo trabajamos con la facultad. Uh-huh. Y se hicieron los ensayos de dureza y diferentes ensayos de resistencia también del material. Y como estuvimos en condiciones óptimas, lo implementamos. Se implementó en veredas, no lugares de alto tránsito hasta el momento. La idea es llegarlo a esta segunda etapa, llevarlo a Vado y diferentes lugares que requieren mucho material de hormigón y diferentes gastos, que ahí se implementaría muchísimo más la reducción. La idea es llevarlo hasta cordones cuneta, implementarlo. Estuvimos haciendo algunos ensayos también ahí. En lo que respecta a las construcciones de barro y diferentes tipos de construcciones, uh-huh, nosotros tenemos un código de edificación que establece muchas normativas. Entre ellas que, bueno, todas las edificaciones tienen que estar implementadas por un profesional que garantice la seguridad primero de la vivienda, porque a veces la estructura edilicia tiene que sí o sí tener ciertas garantías, que la avale un profesional. Nosotros en este código de edificación tiene varias implementaciones de techos verdes, diferentes, uh-huh, estructuras, también como son diferentes box y claro, diferentes estructuras actualizado, claro, actualizado, pero siempre firmado y guiado por un bueno, y hablaba más allá de esta obra, también acaban de terminar obras en el polideportivo. Hace poco fui, me tocó ver vestuarios, baños. Sí, en el poli se viene trabajando también de manera sostenida, a medida que vamos disponiendo también de recursos. Ya hace un año venimos trabajando ahí, vamos realizando, es un predio importante, digamos, tenemos como 8 baños, digamos, para de visitantes, locales, árbitros, y venimos realizando diferentes arreglos en el sector. Se han hecho arreglos en el exterior, hemos realizado una cámara séptica, pozos, sistema de cloaca que no eran muy obsoletos, tenían derrames, se ha saneado totalmente, se ha hecho una instalación de agua nueva también ahí. Esta semana hemos terminado lo que era el baño de visitantes de hombres y mujeres, con contrapisos, han derribado paredes, el techo tenía una complicaciones graves, digamos, de corría riesgo de caída. Se han hecho estructuras nuevas, columnas nuevas, y se ha asegurado toda esa situación, que era muy peligrosa también para los vecinos de la localidad y todos los equipos que vienen a visitarnos. Uh-huh. ¿Otras obras que estén trabajando? Venimos trabajando también muy fuerte en lo que es agua. Esta semana cambiamos una bomba el fin de semana en lo que fue el barrio El Balcón, una bomba de 7.5 HP. Cambiamos esta bomba sumergible a más de 90 metros de profundidad, quedó funcionando y, bueno, en óptimas condiciones. También venimos haciendo diferentes recambios de cañería. En esta semana también venimos trabajando con una cuadrilla en lo que es el basural, aparte del personal del basural, haciendo trabajo también de, por un lado, de los cortafuegos, fortaleciendo esos sectores en nuestro predio ahí de 7 hectáreas, abriendo diferentes brechas, digamos, con gente de defensa civil y todo, que queremos dar seguridad a este sector también muy importante para la localidad. Se viene trabajando por ese lado, también fortaleciendo el reciclado. Ya he copiado, gracias a los trabajos de Gabriel Farri, también material de plástico, material de cartón, también ya para vender. Así que tenemos un volumen muy importante también acopiado ahí, que en los próximos días seguramente el municipio va a estar vendiendo. Así que, bueno, son trabajos continuos que se vienen realizando en diferentes puntos de la localidad. Uh-huh. Sofi, no sé si querés preguntar, pero me interesaba preguntarle a Bruno por ahí, ¿qué es lo que más reclamo reciben de la gente? Imagino, bueno, uh-huh, el asfalto, ¿no? Los lugares cuando llueve, hace mucho que no llueve, pero digamos, ¿cuáles son los mayores reclamos de la gente a la hora de las obras? Porque, bueno, ustedes tienen, la gente te encuentra por la calle, ¿no? Es como un funcionario de otro rango, de nivel nacional, provincial. Digo, hoy el vecino pasas todo el tiempo, va a hacer las compras, digo. Claro. Te ve, te dice, Bruno, arreglame la calle. ¿Qué reclamo es el más insistente, digamos? El más insistente, bueno, tenemos un municipio, tiene una característica propia, que tenemos el servicio de agua por un lado municipal, que no, uh-huh, lo tiene en otro municipio. Tenemos un ejido que abarca casi Huerta y La Falda juntos, para que tomemos dimensiones, de casi 80 kilómetros cuadrados, que no lo tiene casi ningún municipio del corredor, y un sistema muy expandido, digamos, lotes grandes, muy expandido y muy atomizado toda la localidad. O sea que tenemos que llegar a todos los barrios, a todos los puntos de la localidad con diferentes servicios. De agua, por parte del municipio, de luz, que hemos sufrido lamentablemente muchos robos de cable, se han visto de vuelta esta problemática en la última semana, hemos tenido varios robos de cable, y a veces nos dicen los vecinos, ¿por qué está la luz prendida? Y bueno, porque no han robado cable, hemos tenido problemas de falla en su lugar, o nos quedan manzanas también sin uso, y la falta de provisión de esos materiales también por también está estos tipos de cambio, y todo, a veces no contamos con estos insumos, lamentablemente. Así que bueno, esas son las problemáticas más comunes. En verano, obviamente, nos estamos preparando y manejando todo, también previsto por suerte, hasta ahora no hemos tenido incendio, pero también el municipio trabaja muy fuerte con los bomberos. Al momento de lluvia, en la temporada estival, son los arreglos de calle, es una situación muy importante. Nosotros hasta el momento venimos trabajando, sacando material de diferentes lugares, pero bueno, esperamos llegar con los arreglos a toda la localidad. Cada temporada, cada época, bueno, cuando no llueve, ¿por qué no llueve? Cuando llueve, ¿por qué llueve? Bueno, y la problemática del agua, ¿no? Es algo que es marcado en la zona y que cada año como que se va profundizando, ¿no? Exactamente, se va profundizando. Nosotros por eso hemos realizado el año pasado una construcción de un tanque de 250.000 litros en el barrio La Granja, hemos realizado una perforación en el barrio El Balcón el anteaño, venimos trabajando continuamente, sostenidamente, por un lado en la extracción, por otro lado en el almacenamiento, y por el otro lado, el mes pasado cambiamos casi 300 metros de cañería troncal en el barrio El Molino, en diferentes puntos, haciendo más eficiente la distribución por parte del municipio. Y por otro lado, inspección viene haciendo controles también en lo que son derrames, conexiones ilegales y diferentes problemáticas que generan un uso abusivo y bueno, también tratamos de trabajar por ahí. Por ahí no es tu área, pero está vinculado, qué sé yo, que tiene que ver con el reclamo que están teniendo los vecinos con el tema de la realización de la autovía y demás, de los lugares por donde pasaría en Jardino. ¿Qué novedades tienen ustedes? ¿Le han acercado novedades de la provincia, de Camino de las Sierras, de la gente que se encarga del tema autovía o no? No, hasta ahora no tenemos notificaciones fehacientes, digamos, y concretas de una traza de planos, de licitaciones, de tiempos que pasarían por nuestra zona, digamos. Debería suceder, ¿no? El pedido del municipio, ¿no? Exactamente, dónde va a pasar, ¿no? Exactamente. El municipio ha hecho pedidos a la provincia en reiteradas ocasiones. Hasta ahora no ha sido, no hemos contado con eso. Uh-huh. Y bueno, vemos por un lado la solución al nivel de tránsito, pero por el otro lado la problemática ambiental que genere. Bueno, es progreso por un lado y bueno, siempre cuidando y sosteniendo el medio ambiente, sobre todo en nuestros lugares. Claro, pero información oficial, digamos. Información oficial no hemos tenido. Bien, yo te quería hacer una pregunta. Si te estoy matando con la pregunta, me podés decir tranquilamente. No, tirarla fuera. Estoy acá en la página de la Municipalidad de Villa Jardino viendo las noticias, y en una es que a partir del 22 de julio ya está, se podía retirar en la Municipalidad los requisitos para acceder al Plan Semilla. Si tenés algo para decirnos con esto, ¿hasta qué tiempo hay? Sí, el plan Semilla es un convenio. Es de viviendas, sí, que firmó el municipio con la provincia también. Es un plan que necesita varios requisitos que tiene que cumplir el vecino. Está apuntado sobre todo a gente local, digamos, de que tiene que cumplir ciertos requisitos de tener un terreno, que no puede llegar a construir una propiedad. Digamos, fomenta el poder poseer una vivienda. Claro. Con un montón de requisitos técnicos, digamos, de garantías también por parte de quien se inscribe en el programa Semilla para poder entrar a este plan. Es muy interesante, ¿eso es provincial? ¿Corresponde al área de obras públicas o lo están manejando de otro sector? Se está trabajando del área, es multiárea, digamos, uh-huh. Lo encabezó el intendente y también, bueno, una de las áreas también que ha trabajado, desarrollo social, y bueno, diferentes áreas vienen trabajando también en este programa muy importante para llegar a un plan de viviendas local. y todo es relacionado directamente con la municipalidad, o sea, los requisitos, los formularios que haya que llenar y demás, directamente la relación es con la municipalidad. Sí, la relación en estos casos nosotros tenemos que cumplimentar requisitos que nos exige la provincia, uh-huh. Son como diferentes programas también aclarar, ya que está han circulado muchísimos WhatsApp, información falsa, tratando uh-huh. de estafar a gente con este tema. La municipalidad no pide datos. Lamentablemente, como nos conocemos mucho acá, llega un WhatsApp, hola, soy Maxi, te claro, estoy preguntando, sí. Bruno, tal dato, me podés pasar tu DNI. No, la MUNI no pide datos sobre ningún plan, desarrollo social tampoco. Es importante porque hemos tenido mucha, lamentablemente, estafa de este tipo telefónica. Sí. Ni la provincia, ni Nación, ni los bancos nunca nos piden este tipo de datos, así que por favor, no lo entreguen, cualquier duda acérquense a municipalidad, desarrollo social en el centro de salud, que ha sido una problemática muy importante para este plan y para todos. Es importante resaltarlo, ¿no? Siempre de las instituciones decir eso, ¿no? Que no se piden datos, no se piden, que no den datos por teléfonos de ningún tipo, si le dicen de banco, de lo que sea, que no den ningún tipo de dato y que bueno, se puedan dirigir a fuentes confiables y seguras, que ¿no? sí, seguras, y que bueno, muchas veces uno cae en ese tipo de cosas. Pero es interesante esto de Semilla porque se viene dando en otras localidades, ¿no? Por lo menos se viene promocionando bastante. Así es, cada municipio tiene la opción de firmar o no, de sumarse a estos planes provinciales o nacionales, y bueno, el municipio tratamos de sumarnos todo lo posible, así que bueno, es un beneficio para todos los vecinos. Y de acá para adelante, algo que tengan en proyección para hacer el año, bueno, recién nos comentabas de otras garitas con este sistema, pero ¿tienen así algunos objetivos de acá a fin de año? De acá a fin de año, bueno, primero hemos tratado de, lamentablemente hemos restringido los diferentes gastos por toda la situación uh-huh. también que se está dando, hemos frenado diferentes obras que teníamos en proyección. Tenemos pensado el parquizado de la obra nueva que hemos hecho en la cabaña de turismo, en el ingreso sur. Tenemos proyecciones de hacer un nuevo consultorio odontológico también en el dispensario de Santa Cecilia, que vamos a estar también trabajando en las próximas semanas. Tenemos también planificado mantener y mejorar lo que fueron los dragados del año pasado del barrio, de lo que fue Quimbaletes, el dique Portecelo. Vamos a estar haciendo algunos trabajos también de herrería y de extracciones de tierra también ahí. Y trabajo constante también en lo que son el mantenimiento de barrio y todo. Bueno, eso es día a día también lo que se viene realizando. Recién te preguntaba de la autovía, ahora te pregunto un tema que recién hablamos que tiene que ver con el tren. Ahí hay más novedades con respecto al trazado que uniría La Falda y La Cumbre, ¿no? Sí, justamente minutos antes de ingresar acá estaba hablando con Lucas, que es un poco de los referentes uh-huh. locales que vienen trabajando Lucas Ferrari en este tema. Por suerte, bueno, viene avanzando el ferrocarril, la MUNI viene ayudando en extracciones de verde, también hay diferentes ayudas que puede ir dando también del área de inspección, de intimaciones. Vienen trabajando en lo que es el desmalezado, vienen haciendo recambio de durmientes que habían robado y sustraído en los años anteriores, así que bueno, se vienen trabajando en ese sector. Así que bueno, lo vamos a encontrar también, aclararle que hemos tenido algunos problemas con vecinos y todo también con ferrocarriles, que siempre va a estar el personal identificado también ahí y que en las próximas semanas va a estar trabajando en lo que son diferentes puntos, en el Quimbaletes, en Barrio del Molino, Parte Vertiente, van a estar trabajando ahí. Así que en el día de hoy estuvieron en Parte Barrio Independencia y mañana también. ¿Se han puesto tienen algún plazo con respecto a tiempos? De entregas, de trabajo con trenes, o es directamente el trabajo con los vecinos, en este caso con Lucas, como decías. No, lamentablemente un poco ciertas situaciones económicas han demorado todo, ferrocarriles y diferentes situaciones que estaban previstas muchos meses antes, que ya deberían estar concretadas, se ha ido expandiendo, pero ellos vienen trabajando también en ese sentido, también esperemos que en las próximas semanas se logre subsanar eso y por parte también de Telecom se está analizando la situación como en otros corredores del municipio de recambio también ellos de fibra óptica también en la localidad, así que bueno, es un avance también en ese sentido. Bueno, yo creo que ya nos matamos a preguntas. Sí, ¿no? Le sacamos toda la información. Le hacemos venir en vivo, le claro. sacamos... Porque viste en el teléfono por ahí uno estás más pendiente, que la comunicación se corta en vivo, es más fácil, más ameno también, ¿no? Bueno, desacostumbrado también a estar en vivo, lo que decíamos antes, ¿no? Claro, sí, la pandemia nos dejó. Ya hace medio... dos años no salgo de mi casa, así, no veo gente, nada, así muy, muy raro. Bruno, muchas gracias porque te hayas llegado hasta acá, bueno, que hayas charlado con nosotros. Ya seguramente te vamos a invitar una próxima vez para que te llegues. Muchas gracias a ustedes, bueno vernos las caras de vuelta. Y recordarle este sábado de días 2 en la Plaza San Martín el cambio de compost por cartón también, uh-huh. para que sumen los vecinos también a este cambio. ¿Sábado? El primer sábado sí. de cada mes en la Plaza San Martín, cercano al reloj floral, de 10 a 12 de la mañana. Cada vecino lleva su cartón, su papel reciclado y nosotros le entregamos compost puro procesado a nuestra planta TRUS. Bueno, ahí está una alternativa importante, justo en pleno agosto, donde se arranca... ya la siembra de lo que viene. Esto es Farri, nos educó a todos, así que estamos todos preparando ya en agosto para el cultivo. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Yo soy aquel que no soy yo, vecino, estrello mi ello, dejé suyo de lado, solo por estar enfrente. Ahora vamos a pasar a un tema más antes de la tanda de las y media. Vamos a escuchar Charly García, ¿por qué no? Haciendo Demoliendo Hoteles. Thank you.

Hay tantas voces que no escuchamos. Voz de bombero, voz de jubilado, voz de maestra, voz de concejal, voz de huertero. Listas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio La Minga FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para... Pasaba Juan Manuel Serrat con Quiero abrazarte tanto. Mejor así, no hay disputa. Si creo, no creo mal, está la voz de Ana Belén también, ¿no? Me pueden corregir comunicándose, enganchaba de paso, al 3548-597634, que es el WhatsApp de la radio, que está más que abierto para que manden mensajes, opinen de lo que dicen las instituciones y, bueno, contarnos qué andan haciendo en esta tarde. Ahora estamos ya mismo en comunicación con... Uy, se me cayó el teléfono, ahí va. René Amster, abogado ambientalista, que creo que ya está al aire. Entre otras cosas. Entre otras cosas, porque es muchas cosas, René. ¿Cómo estás, René? Sofi y Maxi te saludan. Hola, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Bueno, René, ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Eugenia, allí de San Roque, Y bueno, y ahí veíamos acerca de este petitorio que están haciendo las comunidades de pueblos originarios por bueno, por la pérdida que van a tener de su territorio a raíz del paso de la autovía. Están trabajando con eso, ¿no? Sí, en realidad, más que un petitorio, no es precisamente un petitorio, es una denuncia, una denuncia penal. Y es una denuncia penal que se presentó tanto en Cosquín, en su oportunidad, la semana pasada, mientras ya se preparaba otra, que se presentó ahora sí en tribunales federales, porque se trata de un delito federal, la destrucción de patrimonio arqueológico. Hay una cláusula en la ley que regula este tema, que especialmente le da, digamos, carácter federal a este tipo de delito, y por lo tanto la competencia de la justicia federal, lo cual es una manera también de salir un poco del mismo círculo donde nos venimos manejando de hace mucho tiempo, que es la justicia provincial, que como vemos no responde. No creo que la federal haga mucho más, pero por lo menos no es la misma. Es tocar otra puerta. Buenas tardes, René, acá te saluda Sofi. Esto, bueno, justamente te iba a preguntar esto, si esperaban algún cambio recurriendo a la justicia federal, que, o sea, que respondan, bueno, a esto, es una esperanza. Bueno, a ver, no. Yo personalmente no todos somos iguales. El trabajo lo hicimos con la colega Marcela Fernández, con quien también interpusimos en general todos los amparos que se vienen dando, no todos, hubo otros abogados, hubo otros amparistas que iniciaron otros amparos, solo que todo se concentró, los amparos ambientales relacionados a autovías se concentró en un solo expediente, que es el que se viene llevando desde el 2017, y es el que iniciamos con la doctora Marcela Fernández de Carlos Paz. Bueno, con ella misma presentamos este. Si bien ha habido otros colegas que están colaborando últimamente, se está dando, acá sí quiero mencionar un fenómeno digno de mención. Todo lo otro no cambia, no cambian los jueces, no cambian la... Ya sabemos, no tenemos nada para esperar ahí. Sin embargo, algo sí cambia, y es que nos estamos encontrando entre nosotros. Cada vez son más los profesionales, abogados y de otras ramas, que nos vamos encontrando, un poco en el espanto, ¿no? De ver que, la quietud, la complicidad de los en general del sistema judicial atrás de todo este desarrollismo, de complicidad que se nota no solamente porque vayan a fallar a favor de ellos, ¿no? Pero todas las vías conducen a la desestimación. Es decir, las medidas cautelares no se dictan, por lo tanto la obra, como ustedes ven, ya se están instalando los obradores tranquilamente, rodeados de policía, por supuesto. Aclaro, puede que hagan la obra, pero la van a hacer con la policía. Esa es la foto Córdoba 2022. Sacate la foto, la foto selfie, Córdoba 2022, Punilla 2022, repleto de policías por todas partes, defendiendo máquinas que avanzan en la destrucción del monte nativo y, entre otras cosas, de los sitios arqueológicos. Esta situación de los sitios arqueológicos surgió a partir de la misma comunidad, vecinos, vecinas, comuneros, es decir, personas que son y se consideran descendientes de las comunidades originarias y, por lo tanto, tienen una especial sensibilidad con lo que encuentran en el territorio. En Santa María de Punilla, a mediados de julio, se pusieron adelante las máquinas porque las máquinas pretendían pasar por encima de los sitios arqueológicos y sagrados que ellos reconocen perfectamente. Lograron frenar, vino Córdoba Cultura, que tiene un departamento de arqueología, y hicieron un acta y se suspendió por lo menos la obra, el paso de las máquinas por ese lugar. Inmediatamente se recolectó toda esa información y es lo que presentamos en la denuncia. Y pedimos que se impute, por supuesto, a las empresas, a los directivos de las empresas, saben ustedes, van a salir corriendo a imputar a los directivos de Rogio, ¿no? ¿Qué les parece? Y que se impute también a los funcionarios públicos relacionados al tema de arqueología por haber permitido esta situación, y que a la vez saquen una medida de cese del delito, es decir, que se paralice la obra hasta tanto se analice en profundidad exactamente cómo está la situación arqueológica del lugar por donde van a pasar. Bueno, esto no es casual, no pasa porque sí, pasa porque no hicieron los trabajos que tenían que hacer oportunamente, porque no hicieron un estudio arqueológico como corresponde, y todo eso se venía denunciando en la audiencia pública, etcétera. Bueno, ahora lo vemos directamente en el territorio. Vemos que las máquinas topadoras pretenden pasar sobre los sitios arqueológicos y sagrados que los mismos vecinos salen a defender. Esta es un poco la pintura de la Córdoba del 2022. René, absolutamente poco atenta a la ciudadanía, digamos, porque los municipios deberían estar activamente trabajando con sus comunidades acerca de esto, sea que quieran o no la autovía, digamos, ¿no? Es decir, ponele que vos tenés una posición favorable, lo cual es, evidentemente es así, pero si realmente estás militando a favor de eso, bueno, convocá a la comunidad, piensen en qué significado puede tener eso, cómo se va a expandir inmobiliariamente el sector, cómo se va a proyectar el pueblo de cara a este nuevo fenómeno que no es menor, digamos, estamos hablando de prácticamente duplicar como mínimo la intensidad de la circulación en la zona. Entonces, un proyecto como esto cambia por completo el perfil del valle, digamos, desde ya, ¿no? Entonces, no, hay como una indiferencia mezclada con genuflexión, digamos, y aceptación de las cosas como son y de hablar del progreso y algo que vendrá. Bueno, no podemos esperar ya mucho de los municipios. Ya tenemos la experiencia del 2018, volvemos a tener esta experiencia ahora en donde todo lo que se hizo en el 2018, ahora, los adelanto, se está haciendo un poquito peor. Lo siento mucho, me hubiera gustado decir lo contrario, porque tuvieron la experiencia para hacerlo mejor, pero lo hacen peor, es decir, dejan pasar las cosas, no se interesan, aún ni siquiera se interesan por lo positivo que eventualmente puedan sostener o considerar acerca de una obra de esta naturaleza, que tiene muy poco, prácticamente nada de positivo, si me permiten, más allá de que uno ya está hace mucho tiempo en esta resistencia, en este análisis, en este estudio. Nosotros estudiamos mucho para llegar a estas conclusiones, mucho más que lo que están estudiando los jueces, por cierto, para llegar a estas conclusiones. Los estudios de impacto ambiental, Maxi y Sofi, son, a ver, lo digo, a veces me daba miedo, porque quizás dice, bueno, si me escucha alguien pueda pedirme cuentas de esto, pero son un mamarracho, lo puedo decir. ¿Es mamarracho? Ubicar lo que es mamarracho, bueno, esos son los estudios de impacto ambiental que se hicieron. Por eso estamos tan indignados que los jueces nos frenen la obra para estudiar esos estudios, para mirarlos, para analizarlos. No lo han hecho todavía, quiero aclararlo. Obviamente que no lo hicieron y no lo van a hacer. Lo van a hacer cuando la obra, eventualmente, si la obra pasara o terminara. Porque en realidad es insostenible. Cuando alguien abra esos estudios, se va a dar cuenta de qué estamos hablando. En realidad ya saben de qué estamos hablando, solamente que no lo quieren hacer precisamente para no quedar expuestos a la situación de tener que admitir que con semejante estudio se puede hacer una obra de esta naturaleza. Ahí estábamos hablando, René, del Estado Municipal, de la justicia, digo, los vecinos, y en este caso empoderados, sabiendo de lo que están cuidando y demás, parece ser el único apoyo que tienen son ustedes con la pata jurídica, digamos, la lucha que sigue firme. Digo, a eso le podés sumar algo más, digamos, aparte de los vecinos, de la gente de las universidades, pues bien, que han sido apoyados. Primero está muy bien que lo comentes, porque es así. Los vecinos, y hablo como vecino, estamos solos estamos abandonados, no solamente los vecinos de Punilla, Maxi, ¿no? Estamos viviendo un mundo muy complejo que se está resquebrajando cada vez más. Yo considero que es insostenible. Hace unos años, si vos me preguntabas en el 2018, 2019, ¿qué pensaba yo si una audiencia pública tenía el 90% de rechazo? Yo digo, no, bueno, un funcionario, sea quien sea, no puede admitir aprobar una obra si tiene el 90% de rechazo. Y se dio ese rechazo. Si no, ¿para qué se hace la...? Histórico, ¿para qué se hace la audiencia? Histórico, único, en la audiencia más larga de toda la historia de las audiencias públicas de Punilla. Ahí el vecino es un héroe. Y los vecinos que están resistiendo esta lucha son héroes, verdaderos héroes, que van a ser héroes en la historia. La historia va a hablar de esto. Y van a que, por eso uno dice, ¿para qué van a la audiencia pública y para qué presentan los...? Porque esto es la historia que estamos armando, porque nos van a juzgar. A falta de eso, René, hicieron una audiencia pública en el medio de la pandemia virtual. Con todas en contra. Las tiraron todas en contra para que sea lo más rápido, que pase lo más desapercibido y con la menor cantidad de voces disidentes. Y sin embargo, logramos, los vecinos, porque nos organizamos y logramos. Por eso yo esa pregunta la escucho muy seguido. Me dice, che, al final, ¿para qué vamos a ir a la audiencia pública si al final lo hacen igual? No, porque no es lo mismo hoy hablar de que hubo una audiencia pública y que el 90% estuvo en contra, que no decirlo, ¿no? Entonces, y lo mismo con los amparos que hemos interpuesto, con todas las movilizaciones, las que hay y las que vendrán. Y además de los vecinos, hay otra cosa, los eventos. Es decir, cada vez vamos a ir teniendo más eventos favorables. Un día va a ser un influencer, como fue hace un par de semanas, que hizo temblar al mismísimo Schiaretti, y otro día va a ser algún tipo de crisis. En este momento veo un sol bastante complejo, no sé bien qué significa, un incendio, quizás. Es decir, estamos en un mundo en crisis, y esas crisis van a ser siempre favorables a la mirada de protección de nuestra tierra, y de nuestro bosque, y de nuestra agua. Entonces, todo lo que pase va a ser favorable a esta resistencia, porque no es una resistencia caprichosa, ni siquiera una resistencia con una mirada política. Es imposible pensar y encontrarle un contrapunto de interés meramente político partidario a lo que es la resistencia y a la lucha en contra de la obra de la autovía. Está y menos aún un interés económico. Uh-huh. Entonces está un pueblo con sus pocos recursos sosteniendo lo que pueda la visibilización del desastre que está ocurriendo y obligando a un gobierno a llenar de policías los sectores de las obras y demás. Ya veremos cómo sigue. La obra es larga. Yo de ninguna manera admitiría y aceptaría que la obra está terminada, o como muchos dicen, eso ya está hecho. A mí, en el 2018, fueron innumerables la cantidad de personas, y sobre todo funcionarios, que me decían que esto ya estaba hecho, que no había nada que podamos hacer al respecto. Y lo mismo pasa ahora. Y la actitud del gobierno ha sido tan torpe, porque esto que está, esta denuncia que se está presentando ahora, no es simplemente porque estén pasando por sobre los sitios arqueológicos, es porque hicieron las cosas mal, porque podían hacerlas bien. Lo mismo con los estudios de impacto ambiental, se podían hacer bien. Yo imaginé que iban a ser un poco más, no sé si inteligentes, pero sí un poco más astutos en hacer un trabajo un poco más prolijo. Uh-huh. Pero no lo hicieron, han dejado todos los flancos abiertos. Y por eso nos han permitido y nos siguen permitiendo hacer presentaciones y denuncias, y vamos a seguir denunciando. Y esto, incluso hay una abogada ahora que se ha ido incorporando de derechos humanos, que ella sostiene que la caracterización de lo que está pasando es típica del terrorismo de Estado. Es decir, estamos viviendo un terrorismo de Estado. Lo que ha sido el desalojo de la CAMP en Molinari, que es una situación patética. No sé si usted ha profundizado ese asunto, frágil, digamos, de la posición del gobierno, de los jueces, ante lo que ocurrió ahí. Es decir, ya estamos hablando de el intento de aplastar la protesta social y ambiental. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda después de eso, no? La golpiza sufrida por Méndez, el hijo o el nieto de un expropiado, de un desalojado, los desalojos, torpes desalojos que están haciendo, notificando a la gente que se tiene que ir en 30 días de prepo sin correrle el traslado de una demanda, sin hacerle conocer de los juicios, simplemente se le aparece un tipo con un papel diciéndole que se tiene que ir en 30 días. Utilizando la ley a beneficio exclusivo del poderoso, depositando sumas irrisorias, con lo cual no llegás ni siquiera a alquilar algo más o menos digno para la gente que tiene que sacar. Obviamente, en cuanto se hizo conocer, salieron corriendo a arreglar la situación, pero van arreglando las cosas atrás. Son un desastre. Estamos ante un gobierno, ante un poder absolutamente enceguecido y torpe, porque va cometiendo errores todo el tiempo, y nosotros vamos a estar ahí para señalarlo. René, te agradecemos muchísimo este tiempo. Sabes que, bueno, hemos retomado esta semana con Comunidad Abierta un poco las asambleas, los grupos ambientales, muchas de las instituciones pasan aquí de lunes a viernes, y es importante para nosotros tener la palabra del vecino, la palabra de los representantes del pueblo, para conocer un poquito más de cerca la realidad. Y es un tema que nos preocupa y nos tiene ocupado mucho tiempo en la radio, así que te agradecemos muchísimo por charlar. Me parece que si ustedes tienen contacto con representantes, con vecinos, creo que hay que instalar esta discusión, por más que sea gente que no esté ensalzada en el asunto. Yo estoy obviamente bastante involucrado, trabajando bastante en este tema desde siempre, desde hace muchos años ya, y desde el principio. Pero otros a lo mejor no, y es válido que no lo sepan, pero también es válido que se pregunten acerca del significado de todas estas cuestiones, de cuáles son los efectos, aunque sea que estén a favor. Tenemos que hablar de esto, porque después va a ser tarde. Tenemos que hablar de esto y tenemos que movilizarnos. No hablamos solamente de una obra, hablamos de una forma de hacer las cosas. Si estamos dispuestos a aceptar esta manera de hacer las cosas en contra de la voluntad popular, en contra de nuestro monte, en contra de nuestra agua, de nuestro futuro y el futuro de las generaciones futuras. Así que hay que pensarlo bien, porque de esto no se vuelve. René Amsler, muchas gracias. René, abrazo grande. Gracias, abrazo a ustedes, saludos. Bueno, nos dejó helado René con su relato, no solamente el conocimiento, la pasión y esta cuestión de transmitir a que todos tomemos un poquito de conciencia, nos preguntemos, averigüemos, algo que como ciudadanos nos debemos, ¿no? Estar al tanto de lo que pasa, y Comunidad Abierta trata de aportar ahí su granito, ¿no? Sí, de afrontar un poco la realidad de lo que está pasando. Por ahí uno es más fácil ignorar y más feliz a veces, sí, que informarse sobre estas cuestiones. Así que es un trabajo enorme tomarse el tiempo para decirle al pueblo lo que está pasando acá nomás, y que no en muchos lados te lo cuentan. Sí, que escuchen, que averigüen, que escuchen varias campanas, claro. Pero principalmente que vean, ¿no? Que traten de hurgar, que no se dejen preparar la listita del súper, como decía Jaurich. Nosotros nos queda mucho tiempo más. No nos queda nada de tiempo. ¿Sí? Tanda, tenemos música, y después ya llega Alejandro en un ratito. Ya llega Cuarentena con la Minga, así que nos despedimos. Mañana volvemos nosotros. ¿Sí? No nos van a extrañar tanto. Sí, no se los van a sacar de encima tan rápido. Mañana tenemos cooperativas, instituciones deportivas, radios comunitarias, porque también vamos a estar conociendo las historias de otras radios comunitarias, estas organizaciones que han decidido hacer comunicación comunitaria. Así es. Bueno, Maxi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las instituciones que pasaron. Y nos volvemos a encontrar mañana. Muchas gracias. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? ¡Ay, se fue! Todavía no. ¡Qué grande! Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado allí escuchando Comunidad Abierta. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative